Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ángel Cáceres. Soy docente de La Matanza de las escuelas secundarias y además cumplo funciones en el sindicato SUTEBA como secretario de comunicaciones. Y en este momento estoy cerca de tribunales y de Secretaría de Asunto Docente cumpliendo función administrativa. Pero en este momento quiero preguntar al gobierno y reclamar a la gendarmería. ¿Dónde está Santiago Maldonado y que aparezca con vida? Esa es la pregunta de toda la sociedad, que también lo hago como padre y como parte de la Argentina.